escribí tu nombre en la pared, aunque no sabía leer ni escribir. Hace un mes y todavía estaba ahí, algo borroso pero aún lo leí. Así que decidí escribirlo dentro de mi corazón, como algodón suave. Es tu nombre para mí, Jesús. Algodón suave que me roza lento el corazón. Algodón suave como nido en cinco letras y un abrigo, es el nombre de Jesús. Recuérdame escribirlo por doquier, en las plazas, en